Gran finale, Ani. Gran finale, mi parte favorita. ¿A que sí? Venga, vamos a repasar todo lo que hemos hecho hoy, ¿ok? Empezando con lo siguiente. ¿Qué lleva puesto ella? What's she wearing? What's she wearing, muy bien. ¿Cómo se dice tomar un café? Espera, Richard, lo tengo en la punta de la lengua. Que sí lo sabes, venga. To have a coffee. To have a coffee. Y como nunca jamás lo decimos... To take a coffee. Muy bien, nunca, olvídatelo, ¿eh? Perfecto. Ani, take off your jumper, please. Ok. Lo haré por ti. Me estoy quitando el jersey. What are you doing? I'm taking off my jumper. Bien. ¿Cómo se dice tomar un café? To have a coffee, Richard. To have a coffee. ¿No te ha quedado claro? How often do you go shopping in Segovia? Pues quiero que me digas que a veces. I sometimes go shopping in Segovia. I sometimes go shopping in Segovia. Muy bien. Quiero que me digas ahora que vas de compras en Segovia una vez al mes. I go shopping in Segovia once a month. Annie, how often do you go fishing? Pues nunca. I never go fishing. I never go fishing. Good. ¿Cómo decimos tomar un café? To have a coffee. ¡Eso es! Bien, el siguiente año, entonces, 1528. ¿Cómo lo diríamos nosotros? 1528. 1528. Muy bien. Y el siguiente, 1299. 1299. 1299. Dos preguntas, pues, muy fáciles para terminar. Ani, ¿cómo se dice tomar un café? To have a coffee. ¡Sí! ¿Y cómo se dice tomar un café? To have a coffee. ¡Muy bien! ¡Excellent! Ani, muchísimas gracias, como siempre, y espero que todos estudiéis muchísimo durante los próximas 7 días, porque si no, no vuelvo la semana que viene. Okay. Lo cual podría ser pues un blessing, ¿no? Estudiaré.